11 y 38 minutos, seguimos en la mañana, lo hacemos con un nuevo encuentro de actualidad local. Vamos a hablarles del periodo de solicitudes que se abre ahora, hasta el 30 de abril en concreto, en los centros de educación infantil en el primer ciclo. En concreto, hasta el 30 de abril está abierto el plazo de solicitudes de admisión para niños y niñas con edades comprendidas entre los 16 semanas y los 3 años en las escuelas infantiles, tanto de titularidad de la Junta de Andalucía como aquellas escuelas infantiles o centros de educación infantil adheridos al programa de ayuda a la familia. Este es el caso, por ejemplo, de la escuela infantil La Esperanza de Ubrique. Nosotros queremos, bueno, pues conocer todo ese proceso que se va a llevar a cabo, que está abierto y que, bueno, pues no es exclusivo de nuestra localidad, sino de toda la comunidad andaluza. Y queremos además también conocer la oferta educativa de la escuela infantil La Esperanza de cara al próximo curso 2018-2019. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con la directora del centro, con Pepi Vega, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Pepi Vega, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues un año más inmerso, como siempre, por estas fechas, en todo ese proceso que se abre para, bueno, pues la solicitud de admisión de alumnos, después llegará la publicación de listados, ya ha habido publicación de listados en cualquier caso, posteriormente el proceso de matriculación, en fin, un proceso, ¿no?, que se tiene que llevar a cabo y que, como decíamos, pues experimentan todos los centros educativos de Andalucía y en el caso de las escuelas infantiles, pues también, ¿no? Sí. Bueno, pues como muy bien has explicado, Rocío, nos encontramos en pleno apogeo, digamos, del plazo de presentación de solicitudes, que como viene siendo habitual años atrás, siempre se encuentra abierto en el mes de abril, exceptuando el año pasado, que por modificación en la normativa, pues casi nos pusimos en el mes de julio. El resto de los años en mi trayectoria laboral siempre contamos con el mes de abril como nuestro calendario para solicitudes. Este año pues tenemos un poco particular, digamos que el 30 de abril, que es el último día lunes, el centro permanecerá cerrado por la celebración del Día de la Comunidad Educativa. Uh-huh. Entonces aprovecho la ocasión para recalcar y a las familias pues que no dejen todo el tema del procedimiento para última hora, porque bueno, pues es necesario una serie de documentación que en cierta manera pues no aplicamos nosotros, sino que viene derivado desde una normativa a nivel andaluz, como tú bien has dicho, y que bueno, y que es necesario y obligatorio para la presentación de las solicitudes. Sí que se pueden realizar las solicitudes a través de diferentes medios. En la propia web de la delegación de la Junta de Andalucía se puede también presentar solicitud, tengo entendido, e incluso las delegaciones territoriales, ¿no?, de educación, pero lo lógico es que vayamos al centro en el que deseamos matricular a nuestro hijo. Y en el caso de la Escuela Infantil La Esperanza, pues estaría abierto hasta el 27 de abril por esa particularidad, ¿no?, que nos comentabas. Sí, exactamente. Mira, además, tengamos en cuenta que el horario para la recogida y entrega de documentación es de lunes a viernes, solo de 10 a 11 y media, porque claro, el resto del tiempo, pues el personal nos dedicamos pues a otras labores que, por supuesto, no podemos abandonar. Sí que se utilizan otros medios, como tú bien has dicho, telemáticamente, pero realmente pues no se da mucho en la localidad, pues porque es más cercano pues llegar al centro, preguntar, oye, mira, ¿qué me aconseja? ¿Cómo puedo recoger esta documentación de manera más rápido? Sobre todo ocurre con el tema de la vida laboral, y es como más cercano. Algunos padres pues preguntan incluso, oye, ¿y el tema de la bonificación o la oferta de plaza? Se puede hacer telemáticamente, sí, pero no es lo que más se da. Todas las familias, la mayoría, concurren al centro para recoger y entregar la solicitud. Claro, porque a priori, sobre todo, si uno es la primera vez que lo va a hacer, puede resultar un proceso un poquito complejo, ¿no?, porque no estamos habituados. Sí, mira, nosotros mismas nos preguntamos que realmente no es tan complicado, claro, teniendo en cuenta que es que para nosotros es algo muy cotidiano el claro. Trabajar con este tema de documentación, pero yo sí que cada año entrego a las familias un documento en el que modifico cada año para que todo quede muy, muy clarito, para que no haya duda. Está claro que necesita de su procedimiento de documentación, pero es que ese es el que hay, no hay otro. Entonces, a menos que las familias documenten de alguna manera cuáles son las circunstancias baremables para adjudicarse una plaza, no hay otra posibilidad. Con lo cual, es esto y no es otra cosa. Parece que es muy laborioso, pero mira, yo recuerdo cada año de algunas familias que han llegado a última hora, el último día, y que han ido y han estado un par de horas dando vueltas, intentando recoger documentación, y oye, y lo han traído, con lo cual nos parece que tampoco es tan complicado. De tal manera, ahora también hay que decir que el proceso no es tan complicado en el sentido de que, bueno, pues está todo informatizado de manera telemática, claro. Se accede, tú das autorización para que accedan a tus datos fiscales y no es necesario aportarlo, ¿no? Antes no era así, o sea que también... No, no, claro, antes entregábamos mucha más documentación, ahora es lo básico referente pues a miembros de la unidad familiar en cuanto al libro de familia, certificado de empadronamiento de la unidad familiar que lo pide el ayuntamiento y te lo dan en un momento, y después pues acredita la actividad laboral, porque esa actividad laboral es la que te va a permitir tener mientras más puntos mejor. Es decir, tengamos en cuenta que las situaciones son baremables y que el decreto y la normativa pues están regulados por un procedimiento de admisión. Con lo cual, es decir, teniendo en cuenta que la oferta de plazas es limitada para el número de nacimientos, pues lo que nos interesa a cada familia es adjudicarnos mientras más puntos mejor para poder estar en los primeros lugares de las listas. Claro, pues precisamente por ahí vamos a preguntar también, ¿no? Por ese número de plazas que oferta de cara al próximo curso 2018-2019 la Escuela Infantil La Esperanza. Pues mira, te especifico porque el centro realmente tiene una capacidad de 94 alumnos. Divididos en tramos de edad, es decir, desde 0, 1 a 2 años. Ocurre que, claro, que los niños que entran muy pequeños, con 0 años, conservan su plaza hasta los 2 años que salen para ir al colegio. Entonces, si contamos con ese número de plazas que sí ya tienen su reserva ahora mismo, lo que ofertamos es 62 plazas. Nacidos en 2018, 8 vacantes. Nacidos en 2017, que serían niños de un año, contamos con 22, y nacidos en 2016, que son niños de dos años, que el próximo curso irían al colegio, contamos con 31. Con lo cual, tengamos en cuenta que también tenemos, como cualquier centro oficial, tengamos en cuenta que hay que reservar plazas para alumnos con discapacidad o trastornos del desarrollo. Estas son el número de plazas con la que podemos contar para el próximo curso, 62 plazas. Claro, siempre el número mayor de plazas es para pues los alumnos que tendrían dos añitos y que irían al año siguiente al cole, que siempre suele ser lo más demandado, ¿no? Claro, claro. Además, el centro tiene diferentes aulas, digamos. La estructura está marcada para ese tipo de edades. Las aulas de niños de dos años son clases pues más grandes, con más espacio, teniendo en cuenta, bueno, que cumplimos la normativa y que la normativa pues nos obliga a que cada alumno tenga 2,5 metros, es decir, 2,5 metros cuadrados cada alumno. Las clases de los niños mayores cuentan con aseo personal, es decir, con baño, con lo cual pues podemos rondar sobre los 50-60 metros cada aula. Las aulas de edades más pequeñas pues tienen menos espacio y por eso solo tienen esa capacidad de menos niños. Claro, pues son las instalaciones con las que cuenta la Escuela Infantil La Esperanza, que, bueno, no sé si ha experimentado modificaciones a lo largo de estos años. Bueno, imagino que sí, ¿no? Por la ampliación del servicio, con lo que es el servicio de comedor y demás. Pero, bueno, el espacio que hay es el que hay, ¿no? No se puede contar con más. Hombre, ojalá tuviéramos otra planta. Ojalá tuviésemos otra planta encima, pero la verdad es que el centro tiene inconveniente para construir una segunda planta por el tema de la cimentación. Entonces, pues lo que tenemos es lo que contamos. Sí que es verdad que a lo largo de los años, porque gracias a Dios el equipo educativo pues lleva aquí ya unos cuantos años, y es cierto que hemos sufrido una variación a lo largo de los años. Empezamos pues teniendo 30, 40 niños y a lo largo de los años pues hemos ido aumentando. Lo que sí es lo que sí ya es imposible, es decir, ya no tenemos más espacio. Por eso el hecho de que quede lista de espera, el hecho de que quede el niño fuera, porque es una pena, pero el centro no permite más capacidad, es decir, es la ratio por normativa y es imposible tener más espacio. Tengamos en cuenta que también el centro cuenta con espacios exteriores que en cierta manera podrían ser ocupados por aula y dar capacidad a más alumnado, pero claro, eso restaría lo que es la calidad del servicio y la particularidad del centro. Claro. Es decir, podríamos construir en las zonas exteriores, pero ya no sería este centro. Es decir, ya no sería ese patio de césped, ya no sería esa zona de juego o sala de uso múltiple de más de 150 metros. Entonces, pues, tengamos en cuenta que el hecho de ampliar en capacidad sería restar en calidad. Claro. Y aún así, de esas 62 plazas que se ofertan en la actualidad para el próximo curso, se quedan pequeñas, se quedan cortas, porque ahí la demanda es bastante grande, ¿no?, en nuestro municipio. Sí, mira, año tras año se va comprobando que por suerte tenemos una muy buena natalidad en Ubrique. Lo que ocurre es que yo pienso que no todo llega aquí, fíjate, aparte de tener esas largas listas de espera que tenemos, no todas las familias se atreven o quieren venir a traer a su hijo aquí, sobre todo porque sigue estando en la calle pues la historia de que es muy complicado acceder, de que cuesta mucho dinero, de que yo desde aquí aprovecho la ocasión para invitar a todas las familias a que el servicio es semipúblico, digamos, al que podemos acceder todos, que es verdad que unos tienen más posibilidades que otros por el tema de la regulación del procedimiento y la normativa, pero bueno, pero estamos abiertos a todo el municipio, a todos los niños nacidos en estos tramos de edad. De momento, ¿cuántas solicitudes han registrado? Porque todavía estamos pues en la mira, mitad. Vamos lentitos, Rocío. Vamos lento porque es que también tenemos la mala, no sé, el mal hábito de dejarlo todo para última hora. Por eso yo te decía, no dejémoslo todo para última hora porque después hay que recopilar documentación que a lo mejor no tienes a la mano, sino que depende un poco de otro organismo que tarda unos días en facilitártela. Y sí que hemos entregado muchas solicitudes que las familias se han acordado de nosotros, de que estamos aquí, han pasado a recoger el impreso de solicitud en el que viene muy claro cuál es la documentación, cuál es la normativa aplicable, cuál es el calendario para el tema de presentación de solicitudes, de publicación de baremaciones, es decir, pero de las que hemos entregado todavía nos faltan muchas por recepcionar. Claro. Con lo cual yo espero que en esta última quincena pues nos lleguen. Se han entregado muchas solicitudes, pero no han sido devueltas, ¿no? No, en este caso. No sé si, supongo que las familias estarán dando un tramo para la preparación de la documentación. Es verdad que en estos días ya en el que el tiempo meteorológico, que parece que no, nos ha ayudado un poco, porque cuando llueve, pues las familias, sobre todo las que tienen niños, pues les cuesta más trabajo salir o por motivos laborales, porque algunos de los padres están trabajando y es verdad que el horario nuestro pues es corto y es muy limitado, pero bueno, no puede ser otro. Entonces, pues, van recogiendo abuelos, primos, tíos, vecinos, pero la vuelta todavía no se ha iniciado en pleno apogeo. Claro. Bueno, pues recuerden entonces, ¿no?, si han recogido esa solicitud, que tienen como plazo, en el caso de nuestra localidad, hasta el próximo 27 de abril para poder hacer entrega de la misma en la Escuela Infantil La Esperanza. Hemos hablado de las instalaciones con las que cuenta la escuela. Podemos hablar también de los servicios, porque aquí hay que hacer referencia, entre otros asuntos, por ejemplo, al comedor escolar del centro, que está también bonificado. Conforme se realiza esa solicitud, pues también se pide, obviamente, se solicita las bonificaciones que pueden obtener las familias a la hora de concertar los diferentes servicios, ¿no?, con la escuela, desde lo que es la plaza del alumno hasta si se adhiere o no se adhiere al servicio de comedor. Y bueno, podríamos comentarlo también, ¿no? ¿Se te parece? Pues mira, los servicios con los que cuenta el centro, el horario sobre todo, que hay a muchas familias que le interesa por motivos de trabajo, el horario con el que cuenta el centro es de abrimos a las 7:30 de la mañana y el horario es ininterrumpido hasta las 5 de la tarde. A partir de las 12 de la mañana se inicia lo que es el servicio de comedor en edades pues de 0 y 1 año y a partir de la 1 en edades en la edad de 2 años. Es un servicio que, como tú bien has dicho, está igualmente bonificado como el servicio de atención socioeducativa, que es así como le denomina la consejería, y se puede solicitar en el mismo momento. Además, yo este año he aconsejado a todas las familias que lo han dudado un poco, porque claro, el servicio de comedor es algo que se puede solicitar más tarde, es decir, una vez incorporado el pequeño al centro, pues se puede solicitar quizás en enero, en diciembre, en febrero, en cualquier mes. Igualmente se puede dar de baja si la familia no le interesa. ¿Qué ocurrió el año pasado con la modificación de la normativa? Y es que algunas de las familias no solicitaron el servicio de comedor pensando en que una vez el menor adaptado al centro lo harían. ¿Qué ocurrió? Que como el tema de las ayudas se solventó, es decir, la resolución de las ayudas se hizo en el mes de septiembre, pues el dinero que había, digamos, en las arcas, claro, se repartió y ocurrió que las familias que solicitaron el servicio de comedor en enero, pues no tenían bonificación, con lo cual este año yo he aconsejado y aconsejo desde aquí a todas las familias que posiblemente puedan hacer uso a lo largo del curso del servicio de comedor, es que lo hagan previo, es decir, que lo hagan ahora mismo en la solicitud y que después, pues el tema de el alta o la baja es posible a lo largo del curso. Claro, porque si no, bueno, pues pueden quedarse sin esas bonificaciones que en muchos casos es considerable, incluso gratuito, ¿no?, lo que es el servicio de comedor. Claro, igual que el servicio de atención socioeducativa, el servicio de comedor, dependiendo de los ingresos que tenga en renta la familia, puede ser bonificable desde el 100% al 10%. El precio del comedor, hombre, no es elevado, es sobre 62 euros, pero si tienes posibilidad de algún tipo de bonificación, pues bien que viene. Claro que sí, sobre todo si se une a la atención socioeducativa, ¿no? Claro, uniendo un precio con el otro, pues es más elevado y siempre tiene igual bonificación que uno de los servicios. Bueno, pues el servicio de comedor, por ejemplo, es uno de los que ofrece la Escuela Infantil La Esperanza, pero luego, como decíamos, está también lo que es la atención socioeducativa, ¿no?, que nos explicaban, porque recordemos que la Escuela Infantil La Esperanza no es una guardería, es una escuela infantil y como tal se imparte el primer ciclo de infantil. Tenemos el segundo ciclo de infantil en los colegios a partir de 3 años, de 3 a 6. El primer ciclo de infantil se da en las escuelas infantiles. Y esto es lo que se hace, ¿no?, en La Esperanza. Es súper importante, Rocío. Además, me alegro muchísimo que hagas esta incisión, porque es que es súper importante. Las edades tempranas, está estudiado, las edades tempranas son muy importantes para el desarrollo de los niños. Nuestro centro es un centro oficial y público, y como los colegios, solo que es que tenemos la idea de que es una guardería. Por suerte, nuestro centro no es una guardería, es una escuela infantil donde los niños no solo vienen a jugar, además de jugar, vienen a aprender. Y aprender con una programación aprobada por la Consejería de Educación, con un personal titulado y formado para el trabajo con los niños. Y unas instalaciones que sí es posible mejorar, porque todo es posible mejorar, pero que reúne muchas buenas condiciones para el desarrollo de los niños y del trabajo diario. Entonces, pues tengamos en cuenta que además de jugar, aprendiendo, por supuesto, también vienen a trabajar. Ellos tienen, los niños están, por supuesto, divididos por aulas de tramos de edad, es decir, los niños de 2 años no están con los de 1 año ni están con los de 0 años, que cada grupo aula tiene un tutor con el que pasa todo el día. Que en cierto momento contamos con personal de apoyo por si hay alguna situación extraordinaria y que somos muy exigentes a la hora del aprendizaje, es decir, nosotros intentamos que los niños cuando salgan de aquí hayan aprendido mucho, mucho, porque lo que les espera fuera es difícil. Y ocurre que tenemos muchísimos problemas y cada año más en que las familias, pues, son muy complicadas, muy complicadas, o somos muy complicadas. Es decir, el centro, pues, hace mucho hincapié, pues, en el trabajo constante, diario, y el desarrollo evolutivo de los niños por sus capacidades, y las familias, pues, no lo ven así. Seguimos, por desgracia, viendo el centro como un lugar en el que aparcamos los niños durante el tiempo que mamá o papá van al trabajo. Y ni mucho menos, ¿verdad? Y ni mucho menos, por supuesto, porque es que el personal, el equipo del centro se lo trabaja, ahí la prueba. Yo pienso que ahí la prueba, que nuestro trabajo es muy constante, es muy exigente, porque por suerte, ya te digo, yo como directora del centro me encuentro súper orgullosa del equipo, porque el equipo es que trabaja a destajo, es decir, no hay hora ni día, queremos más y más, y cada año vamos intentando incluir cosas nuevas, porque sí que es verdad que la trayectoria nos ha enseñado mucho, y entonces pues contamos por suerte con un buen bagaje, por supuesto también con ayuda de la familia, pero nunca olvidemos que la familia es una parte muy importante del desarrollo de estos niños, es decir, que el colegio es una parte, o el centro educativo es una parte complementaria de la familia, no le corresponde todo el trabajo al centro. Pero si el centro te pide que colaboremos en cuanto al desarrollo de habilidades, de conocimientos, de capacidades, pues que las familias estén ahí para apoyarlo. Sobre todo por la individualidad de cada niño. Es decir, por la necesidad de formar a buenas personas. Desde edades tempranas, ¿no? que es lo básico también. Además, incluso se ofrece una atención específica en casos especiales, precisamente de atención temprana, ¿no? También contamos con una especialista en pedagogía terapéutica, que es nuestra educadora, que con la ayuda, por supuesto, de todo el personal, pues estamos muy pendientes de cualquier necesidad que apreciemos en los menores, y nosotros, por suerte, también tenemos una vista muy fina para eso, es decir, cuando los niños entran, nosotros podemos determinar así a ciencia cierta si hay algún menor con una determinada dificultad. Lo que sí es que no estamos habilitadas para confirmar esa situación, con lo cual contamos con un equipo de orientación especializado que vendría de Cádiz, es decir, de Cádiz Capital, que nos traslada una serie de ítems, digamos, de como una revisión que se le pasa a cada niño con unas determinadas circunstancias que a nivel personal nos permitiría ver qué tipo de necesidad y ayuda necesita ese niño. Y para nosotros, para los padres, eso es muy alarmante, pero para nosotros es muy rutinario. Claro. Es decir, nosotros a principio de curso pasamos los test, digamos, son unos test de signos de alerta a determinados niños que vemos que pueden tener alguna necesidad, y eso, cuando se detecta a edades muy tempranas, es muy fácil de solventar en la mayoría de los casos. Pero claro, todas las familias no lo ven así. Entonces, pues mira, eso yo le digo a la mayoría de las familias que es una suerte poder contar con ese servicio, porque por desgracia la atención de pediatría que tenemos en los municipios de pocos habitantes no permite que el personal médico le haga un examen exhaustivo a cada niño de cómo es su desarrollo. Y sí, el contacto con otros niños, el estar aquí en el centro, el desarrollar alguna actividad, a nosotros nos hace ver algún signo de alerta que rápidamente se pone en procedimiento. Y además es importante porque es en esas edades cuando hay que detectarlo, ¿no? Sí. Y además es un tratamiento preventivo, es preventivo, porque es a esas edades puede ir a más y la cosa complicarse, el tema complicarse cada vez más. Es decir, lo que nosotros hacemos es a nivel preventivo, para que no vaya más y para que solvente la situación lo más pronto posible. Claro, de hecho, nosotros derivamos a los centros de atención temprana, es decir, que hay alumnos nuestros que visitan los centros de atención temprana, con el que tenemos la suerte de contar también en nuestra localidad, que tiene su sede en lo que es el edificio de la piscina, y que, bueno, allí lo que reciben es una atención más individualizada y más especializada, pero que, por supuesto, coordinamos con el trabajo que se lleva aquí en el centro. Claro, una atención más profesionalizada en este caso y ya regulada, ¿no?, a través de la propia sanidad, pero sí que se detecta, o que un lugar para detectarlo pues puede ser efectivamente los centros educativos, como es la Escuela Infantil La Esperanza, ¿no?, que sí. Es también importante el hecho de que, bueno, pues se cuente con esa atención especial que se ofrece a los menores, a los pequeños. Estamos hablando de los servicios de la escuela, pero queremos también centrarnos, obviamente, en lo que es ese proceso, ¿no?, en el que está inmerso ahora con el periodo de admisión de alumnos y demás, de sus solicitudes. Todo esto va a derivar en fechas posteriores en lo que va a ser el proceso de matriculación, ¿no? Sí, claro. El calendario, pues, es amplio. Casi nos ponemos en junio. En principio, pues, se cierra en el mes de abril lo que es la presentación. El 8 de mayo se publicará lo que es la baremación de solicitudes. A cada familia le corresponde, pues, un número, una puntuación, dependiendo de las circunstancias que haya acreditado. Y posteriormente a esa publicación habrá un plazo para posibles alegaciones en el caso de que alguna familia, pues, no esté de acuerdo con la puntuación que se le asigna. Una vez terminadas todas estas alegaciones y, por supuesto, dando resolución a las que se presenten, que, por suerte, el centro y la dirección, en mi caso, se preocupa de que todo esté lo máximo posible revisado para que no haya ninguna alegación, con lo cual lo que presentan las familias es lo que se puntúa. Y el 29 de mayo saldrán los listados definitivos, en los que sí aparecerán ya un listado de admitidos, un listado en lista de espera, en los que hay, en los casos en los que haya más solicitudes que plazas ofertadas, y un listado de excluidos, por si hay alguna familia que no presentó algún documento, que no tiene plazo para presentar ya, porque el plazo para alegar es anterior a este plazo, a esta publicación de relación definitiva. Uh-huh. Una vez admitidos todos estos alumnos, los que sí hayan adjudicado plaza tienen que hacer su matrícula oficial en el centro del 1 al 10 de junio. Uh-huh. En ese plazo tendrán que entregar nueva documentación, que las familias estarán informadas, que es fotocopia de la cartilla de las vacunas del menor y un informe del pediatra de que no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa, y es en ese momento cuando se le comunica a la familia la cuota que le sale a abonar mensualmente. Uh-huh. Esto ya, las no formalizadas, sí. Las matrículas que no se formalicen dentro del plazo, pues se considerarán como renuncias. Claro. Esta ya, en cualquier caso, es un proceso un poquito más sencillo, ¿no?, a la hora de aportar documentación y demás, en el caso de la matriculación. Y además las familias en ese momento vienen muy interesadas. Vienen más incluso interesadas porque saben que vienen a recoger, pues, lo que algunos temen o lo que otros, por suerte, se le asigna, que a lo mejor, pues, el 100% de la bonificación, claro, el 80, el 70... o lo que sea. Sí que después también, esto ya de cara un poco al régimen interno, hay una jornada informativa a los padres en los que, bueno, pues se les pone al día de todo lo que es el funcionamiento del propio centro de cara al próximo curso, ¿no? Sí, muchos padres vienen ahora con mucha incertidumbre, oye, mira, ¿qué pasa?, pero ¿qué horario?, ¿qué le tengo que traer? Después, una vez que se haga la matriculación, posterior a ello, el centro pues reúne a toda la familia y le explica detenidamente cuál es el proceso para la entrada en septiembre, qué material tiene que aportar, cómo es la distribución de alumnado, e incluso pues hacemos una jornada de puertas abiertas, es decir, todas esas dudas que ahora mismo seguramente le surgirán a la mayoría de las familias, después serán resueltas sin ningún problema. Bueno, pues esto es la información concerniente a la temática que queríamos abordar nosotros en el día de hoy, la apertura de ese proceso de admisión de nuevo ingreso de alumnos en la Escuela Infantil La Esperanza, que, como decíamos, está abierto en el caso de nuestra localidad hasta el próximo 27 de abril. Pepi, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, yo animar a todas las familias a que presenten la solicitud, porque algunas de las familias me dicen, oye, mira, es que no lo voy a solicitar por la calle porque es que yo sé que me voy a quedar fuera porque hay muy pocas plazas. Pues yo animo a todas las familias a que presenten solicitudes, a que, bueno, que la documentación se prepara, pues dedicándole un poquito de tiempo, y que, bueno, pues que se van a alegrar muchísimo de tener a sus niños con nosotros y de que haya, pues, un buen desarrollo personal. Es decir, que bueno, el centro está, como he dicho antes, abierto a toda la localidad, que bueno, las circunstancias personales de cada familia pues se estudian y se ven, y que por supuesto pues simplemente lo que hacemos es cumplir la normativa. Exacto. Es decir, yo en muchos casos digo, pues se habla, se dice, porque allí entra, porque fulanito entra, porque simplemente se cumple la normativa. Para eso somos un centro concertado con una normativa aplicable en la que es imposible, pues hacer cosas extrañas como esas que hablan. Yo una vez dije a una familia, y repito cada año, y es que personas muy cercanas a mí tuvieron la mala suerte un año de quedarse sin plaza, pues le puede ocurrir a cualquiera. Es decir, la legalidad por parte de mí como dirección, que es la que controla este proceso, la puedo asegurar al 100%. Bueno. De todas formas, sí me gustaría también, pues bueno, informar de que este procedimiento, una vez terminado el 27 de abril, habrá una comisión posterior a la baremación por parte de la dirección, habrá una comisión formada por personal del centro, personal del ayuntamiento que se invita y personal de los padres para la revisión una a una de todas las solicitudes, para que en el caso de que a alguien se le haya asignado una puntuación no correcta, pues se pueda corregir, que no ocurre, ya te digo, porque yo me encargo de que todo esté a la perfección, pero que bueno, que somos humanos, nos podemos equivocar y en un determinado momento se puede ir dos puntos por aquí, dos puntos por allá, y para eso hay una comisión que revisa toda la documentación antes de la publicación de esas baremaciones. Una normativa que está en vigor para todos los ciudadanos, incluso para las propias educadoras del centro, me consta, ¿eh? Así que sí, sí. Sí, porque personalmente estamos afectados. Exactamente, y bueno, pues sí, por ella nos regimos todos a la hora de acceder al centro y a la hora pues también de cumplir la normativa, ¿no?, que se establece. La legalidad, y la legalidad se cumple al 100%. Tenemos la mala suerte de tener esas largas listas de espera, pero bueno, el servicio es el que podemos dar y las plazas son las que podemos ofertar, y tenemos más natalidad que oferta, y entonces pues siempre tiene que haber a alguien que tenga la mala suerte de quedarse sin esa adjudicación de plaza. Pero también puede ser que se caiga uno y que acceda. Claro, claro, funcionan las listas de espera, todos los años funcionan las listas de espera. Yo se lo digo también, informo a la familia, oye, mira, los primeros puestos de la lista de espera pues son muy probables de que tengan, vayan a ocupar plaza, con lo cual pues nunca se pierde la esperanza. Nunca mejor dicho. Valga la redundancia, ¿no? Nunca mejor dicho aquí. Claro que sí. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Queríamos conocer todos los detalles en torno a lo que va a ser el próximo curso escolar en la Escuela Infantil La Esperanza, y para ello nos ha informado su directora Pepi Vega, a quien agradecemos que nos haya atendido. Pepi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por hacerme partícipe cada año de este momento, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, Rocío.